de mis cosas encontré. Aquí sacaré tarde tu despedida. ¿Cómo podré olvidarme de aquel día? De aquel día. No pienses que mi amor se terminó. Lo tengo en lo más profundo de mi corazón. Nunca murió, nunca murió. Te lo juro por Dios. En brazos de otro amor quise olvidar. Tus caricias, tu forma de besar. Y fue en vano, no lo voy a negar. En ti puedo pensar. Si quieres volver, si quieres volver, te abro las puertas de mi corazón. Si quieres volver, si quieres volver, me casa con un poco de tu amor. Si quieres volver, si quieres volver, te abro las puertas de mi corazón. Si quieres volver, si quieres volver, la casa con un poco de tu amor. Vuelve chiquita, vuelve a mi vida, corazón. Se terminó. Lo tengo en lo más profundo de mi corazón. Nunca murió, nunca murió. Te lo juro por Dios. Si quieres volver, si quieres volver, te abro las puertas en mi corazón. Si quieres volver, si quieres volver, me casé con un poco de tu amor. Si quieres volver, si quieres volver, te abro las puertas de mi corazón. Si quieres volver.